Capítulo 22. Defensas del puñal. Si en alguna ocasión se encontrase el diestro sin espada, como suele suceder, y se le presentase uno de los muchos hombres que hay de mala intención con un puñal o cuchillo en la mano, en este caso no ha de huir, pues le estará mal. Lo que debe hacer es esperarle en su segunda planta con el brazo derecho levantado, de manera que la mano esté aún más alta que la cabeza, descubriendo todo el pecho, y cuando el contrario le tire la puñalada, se defenderá el diestro con el movimiento natural, dándole con la mano un golpe en la muñeca, y si puede ser agarrándosela por debajo, y si no, no desunirse, y al mismo tiempo disminuir con el pie derecho para formar con el cuerpo concavidad, y levantando el izquierdo para sentarle detrás del derecho de su contrario, haciendo centro en el derecho, le echará la mano izquierda al cogote, parte inferior de la cabeza, procurando hacer todos los movimientos sin temor, y muy prontos, y se logrará la defensa. Y si hallándose el contrario en esta disposición por haberle salido fallida su resolución, se fuese a retirar para volver a acometer, el diestro en aquel mismo tiempo le ayudará a levantar, empujándole para que su mismo instrumento le sea en su perjuicio. Segunda proposición del puñal. Supóngase a los dos combatientes en el medio proporcional, el adversario esperando con el sombrero en la mano izquierda, y en la derecha un puñal, y el diestro acometiéndole con su espada, unas veces de corte y otras de punta. Su contrario con el sombrero se va defendiendo, y en uno de aquellos tiempos se aproxima metiendo el pie izquierdo, y con la mano derecha le tira una puñalada con ánimo de ejecutar herida en la colateral izquierda u hombro. El diestro, para defenderse, le saldrá a recibir con la mano izquierda vuelta uñas afuera, el brazo un poco curvo, para que el puñal quede entre la colateral y brazo, procurando agarrarle por la muñeca, o muy poco distante de ella, y se logrará sostenerle, y sacando el pie derecho atrás a su tercera planta, reducirá la punta del arma a que ejecute la herida bajo del brazo derecho del contrario. Se ha de procurar ejecutar todos los movimientos con la presteza que sea posible, y se logrará la defensa, y castigar semejante modo de acometer con armas prohibidas. No se trata más sobre este punto, porque como ya se dijo en otro capítulo, no era el intento hacer grueso volumen, solo se han puesto estas dos demostraciones por ser las más fáciles y practicables.